Dios le guarde a toda esa gente que lo está escuchando desde aquí, desde esta poderosa emisora, como llama de fuego a tu vida. Gloria al Señor. Le damos las gracias al Señor Todopoderoso por esta tremenda bendición que Dios nos permite poder transmitir la poderosa palabra en esta hermosa noche, ¿verdad? Como todos los lunes de 9 a 10 de la noche con tu programa Liberación para las Naciones. Saludamos a mi amigo, mi hermano Canaima, gloria al Señor, su esposa Loren, gloria al Señor, y a todos los fieles que están conectados, ¿verdad? Oyentes que se conectan en esta hermosa hora. Saludamos al evangelista Pedro L. Candelaria, gloria al Señor, y todos los hermanos que están en sintonía, ¿verdad? Los bendigo de una manera poderosa, gloria al Señor. Les cuento, hermano, que estamos en victoria, gloria al Señor. Dios está haciendo cosas grandes, cosas bonitas, gloria al Señor, hermano. Y todo ministerio, ministerio en estos tiempos, hermanos, que busca a Dios, como Dios manda, hermanos, créeme que Dios lo va a usar, gloria al Señor. En estos tiempos Dios está buscando vasos, Dios está buscando vasos en estos tiempos, hermano, para depositar el poder, la unción sobre aquella persona, hermano, que quiera buscar de Dios, gloria al Señor. Y no podemos quitarnos, estamos en tiempos postreros, tiempos finales, gloria al Señor, donde la luz del Evangelio, hermano, tiene que ser alumbrada a través de nuestro testimonio, gloria al Señor. Así que, hermano, les pido la oración, ¿verdad? Ya que el jueves que viene, pues, estaremos saliendo para los Estados Unidos, gloria al Señor, para una cruzada de 17 días, gloria al Señor. Estaremos predicando en diferentes estados de Puerto Rico, de Estados Unidos, hermano. Ore mucho por mí, ¿verdad? Ya que vamos a estar predicando casi una semana y media completa, hermano, sin parar en diferentes iglesias. Tú sabes, hermano, que cuando un evangelista de Puerto Rico llega a los Estados Unidos o llega a una república, tú sabes, hermano, que hace rápido las iglesias, vente para acá, y nos quieren sacar de jugo. Pero, hermano, esto es lo que nos gusta, esto es lo que sabemos hacer, gloria al Señor, dejar usar por el Señor, y vamos a estar tocando diferentes iglesias allá en Estados Unidos, hermano, y esperamos, ¿verdad?, que Dios haga lo que tenga que hacer y que la gloria del Señor se deje sentir, hermano, y al final de este uso, hermano, y al principio Jehová se llevará toda la gloria, porque si hay algo, hermano, que Dios no quiere que usted toque, alábalo, que no es un velorio. Si hay algo que Dios no quiere que usted toque como cristiano, número uno, es su gloria. La gloria de Dios, y Dios no la comparte con nadie. Número dos, su dinero. Dios quiere dinero, los diezmos, las ofrendas, eso es de Dios. Eso es de Dios, hermano, eso es de Dios. Y número tres, oye, miren, la mujer que no es suyo, que no es suya, alábalo, cabrón, los amenes. Usted como cristiano, no toque esas tres cosas y va a tener una vida victoriosa, una vida cristiana victoriosa. Así que no le jode la gloria a Dios, no sea ladrón y tampoco sea adúltero, alábalo. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Ay, ay, ay, se dio un mensaje a Canaima. ¿Cuántos pueden alabar a Dios aquí? Gloria sea al Señor. Reciban un saludo de mi esposa, la hermana Karina Ortiz, gloria sea al Señor, y le reciban saludos de parte de mis dos hijos, Karina Marí y Carlos Ezequiel, gloria sea al Señor, que están aquí conmigo. Le envío saludos a toda esa bella audiencia que nos está escuchando a través del internet. Verdaderamente, hermanos, que Dios ha sido bueno. Y yo sé, hermanos, que los que esperan en Jehová, pues tendrán su recompensa en esta hermosa noche. Estaba leyendo las escrituras, ¿verdad? Y Dios me llevaba al libro de Primera de Pedro, capítulo 5, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4 en adelante, y voy a dar lectura, ¿verdad? Para terminar, va a dejar 5 minutos para orar y clamar, gracias al Señor, ¿verdad? Siendo obediente a las reglas, gracias al Señor. Mira como dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4 en adelante, dice la poderosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Oye bien, igualmente, jóvenes, oye bien los jóvenes aquí, jóvenes, están sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, que le vestido de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Oye bien, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando alrededor a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Gloria sea al Señor. Vamos a estar orando. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Padre, por esta oportunidad que tú me das, Padre, de exponer tu poderosa palabra por estos medios, Señor amado. Bendice, Padre bueno, a los hermanos que están escuchando, los amigos, gloria al Señor, al que está escondido por ahí, Señor, que lo escribe el nombre, también bendícelo, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, dejamos esta poderosa palabra en tus manos, Señor amado, y glorifícate, Padre, como tú quieres, en el nombre de Jesús de Nazaret. A mí quiero ponerle como tema, Satanás te está velando. Satanás te está velando. Quiero ponerle como tema, Satanás te está velando. Saludamos a Carmen Colón de Worcester. Yo te bendiga, Carmen de Worcester. Gracias, Señor. Saludos. Tema, Satanás te está velando. Gloria sea el Señor. Hermano, cuando leía esta poderosa palabra, perdón, hermano, estoy un poquito afectado de la garganta. Dios me llevaba por esta escritura, y verdaderamente el Espíritu Santo me ministraba, que me decía, hermano, que todo en la viña del Señor tiene que haber un orden. Todo en la viña del Señor, hermano, tiene que haber un momento de espera, gloria al Señor. Tiene que haber un momento de humillación. En las cosas de Dios tiene que haber un momento de sometimiento. En las cosas de Dios tiene que haber un momento de espera. Tiene que haber un momento de desierto. Tiene que haber un momento donde tú tienes que pararte y escuchar firmemente la voz de Dios. En algunas ocasiones Dios dice sí, y en algunas ocasiones Dios dice no. Gloria sea al Señor. Si Dios dice que sí, es porque estás, hermano, en la perfecta voluntad de Dios. Ahora, si Dios dice no, pues, hermano, amigo, tranquilo, párate, detente y no te muevas. Gloria sea al Señor. No podemos movernos, hermano, si Dios no está en el asunto. Gloria sea al Señor. ¿Y por qué el tema Satanás te está velando? Gloria sea al Señor. Es que en estos tiempos que estamos viviendo, hermano, hay muchos cristianos caminando fuera de la voluntad de Dios. Gloria sea al Señor. Hay muchos cristianos, hermano, andando, caminando fuera de la voluntad de Dios. Y yo quiero decirte en esta hermosa noche, gloria sea al Señor, hermano, que caminar fuera de la voluntad de Dios es un peligro. Dios bendiga al evangelista Raúl Burgo de Juan y salúdame a tu pastor, gloria sea el Señor. Caminar fuera de la voluntad de Dios es un peligro, gloria sea el Señor. Andar fuera de la cobertura de Dios, hermano, es algo que está matando a mucha gente. Yo me recuerdo en una ocasión un evangelista muy usado en Puerto Rico, cuando predicaba en los Estados Unidos, y este evangelista Dios lo usó en un don de ciencia tremendo, una palabra de ciencia, y el Espíritu Santo le mostró a este evangelista muy usado en aquel entonces, no es el Señor, y el evangelista le dijo a dos mujeres, el evangelista les dijo, mira, ustedes tienen unos pasajes ahí en su cartera, les dice el Espíritu Santo que no se monten en el avión y no se vayan para Puerto Rico, porque en Puerto Rico le está esperando a Satanás, le está esperando el diablo y las va a matar ustedes, gloria al Señor. Pero ¿qué pasó, hermano? Estas mujeres lloraron, hermano, pero no escucharon la voz de Dios. Se salieron fuera de la voluntad de Dios. Se montaron en el avión, hermano, y llegaron a Fajardo, gloria al Señor. ¿Y qué pasó en Fajardo? En Fajardo, gloria al Señor, la están esperando el marido de una de las mujeres, hermano. ¿Y qué hizo ese hombre? Ese hombre jaló con un machete, hermano, y las picó. Y las mató a ambas mujeres, gloria al Señor, y las metió en una maleta. Gloria al Señor. ¿Cuál era la voluntad de Dios para con esas mujeres? Era que se quedaran en los Estados Unidos, porque Satanás les estaba velando, gloria al Señor. Y Satanás, hermano, aprovechó el momento Satanás y les agarró. Por eso el tema de hoy es, Satanás te está velando, gloria al Señor. ¿Pero qué tú vas a hacer para que Satanás no llegue a ti tu alcance? Número uno, caminar bajo la voluntad de Dios, gloria al Señor. Y cuando nosotros llevamos esta palabra en la iglesia, esta palabra va a tocar, gloria al Señor, tanto al hombre, a la mujer, a la doncella, al mancebo, gloria al Señor, para que toda persona entienda, hermano, que tenemos que caminar bajo la voluntad de Dios. Que no nos podemos salir de la voluntad de Dios porque hay peligro, gloria al Señor. Y la persona que está hablando esta palabra es el apóstol Pedro. Cuando nosotros chequeamos el historial del apóstol Pedro, podemos ver, hermano, que el apóstol Pedro en una ocasión se salía fuera de la voluntad de Dios, hermano. Número uno, gloria al Señor, cuando estaban en la mesa, la Santa Cena, gloria al Señor. Dice la Biblia que Satanás se le metió Satanás a Pedro cuando comía, gloria al Señor. ¿Y qué dijo Pedro? Maestro, que Dios te guarde y que no pase eso que te estoy diciendo, hablando de la crucifixión de Jesucristo. O sea, el mismo diablo hablando a través de Pedro para que Cristo no llegara a la cruz del Calvario. Entonces Cristo, puesto los ojos en Pedro, le dijo, mira, apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. En otra ocasión, hermano, cuando arrestaron a Cristo, allí en el Getsemaní, que hizo Pedro, hermano, Pedro cogió un cuchillo y le cortó, o sea, Pedro cometió mutilación, que eso es un pecado que se pega con cárcel. Pedro mutiló, le cortó la oreja a un soldado de los fariseos llamado Marco. Alaba. ¿Quién era Pedro? Pedro era un hombre impulsivo. Pedro era un hombre, gloria al Señor, que a veces no podía controlarse. Pedro era un hombre del vulgo, un hombre rudo, gloria al Señor. Un hombre, hermano, que aún él siendo apóstol, el apóstol Pablo tuvo que corregirlo en una ocasión. ¿Quién fue Pedro, hermano? Pedro fue una persona, gloria al Señor, que muchas veces iba y se iba al frente, hermano, de Jesucristo cuando Dios quería, cuando Cristo quería que los discípulos caminaran con él. Pedro era un poco mandadito, pero Pedro habla esta experiencia, gloria al Señor, porque él tuvo muchos tropiezos, hermano. Pedro tuvo muchos tropiezos donde Jesucristo en par de ocasiones le llamaba la atención. Que mira cómo nos dice Pedro, gloria al Señor. Nosotros, igualmente, gente joven está sujeto a los ancianos. O sea, Pedro le habla a la iglesia que tenemos que estar sujetos. Hay personas, hermanos, de la iglesia que no se quieren someter. Hay personas de la iglesia, hermanos, que no se quieren sujetar. Gloria al Señor, y la voz de la experiencia está hablando. Está hablando Pedro, un hombre, gloria al Señor, que tuvo que aprender la obediencia. Un hombre que tuvo que aprender a sujetarse. Gloria al Señor. Y cuando cayó el Espíritu Santo, entonces él pudo entender, hermano, lo que Cristo le habló. Y él nos dice, igual que los jóvenes, gloria al Señor, está sujeto a los ancianos. ¿Por qué tenemos que estar sujetos a los ancianos? ¿Quiénes son los ancianos? Los ancianos no son un montón de viejos todos escriquillados, hello, se oye. Los ancianos no son un solo de viejos hechos como la iglesia, no. Los ancianos son personas maduras espirituales, son personas de disciplina, son personas, gloria al Señor, que tienen una vasta experiencia, gloria al Señor, en lo que es el Evangelio. Y por eso el joven tiene que estar sujeto a los ancianos, gloria al Señor, y todos sumisos unos a otros. Revestido de humildad, gloria al Señor. Y nos dice el Señor, hermano, que tenemos que ser sumisos, que tenemos que someternos y llenarnos de humildad. O sea, hay que ser humilde en este caminar. Hay que ser humilde. Y lamentablemente, cada vez más tenemos personas, Pedro Candelaria, gloria al Señor, evangelista Burgos, tenemos personas que dejaron la humildad para el lado. Dejaron la humildad, dejaron de ser humildes, gloria al Señor, y cuando tú los escuchas, se les nota la altivez por encima, se les nota la altivez como habla, gloria al Señor, y por eso, hermano, Dios me revelaba que en Puerto Rico, Dios ha dejado, hermano, de respaldar gente, Dios ha dejado, hermano, de respaldar evangelistas, Dios ha dejado, hermano, de respaldar pastores y maestros, ¿por qué? Porque se han engrandecido ellos mismos. Y el apóstol Pedro nos dice, gloria al Señor, que tenemos que ser sumisos los unos a los otros. Y de Dios con toda humildad. Porque, hermano, porque Dios resiste los soberbios. Y da gracia a los humildes. El evangelista Raúl Burgo dice, al altivo Dios lo mira de lejos. Eso es así, amado hermano. Gloria al Señor. Y tenemos mucha gente altiva. Entonces, cuando leemos la Escritura, la Biblia dice, gloria al Señor, que Dios resiste al soberbio. O sea, ¿qué significa la palabra resistir? La palabra resistir significa que Dios hace lo contrario a lo que tú quieres. Ahora, para los que no es un velorio, agarra esta malanga aquí. Dios hace lo contrario a lo que tú quieres, gloria al Señor. A lo mejor tú quieres predicar con unción y poder, pero como Dios te está viendo el tiro, Dios hace, se echa para atrás y no te usa. Dios va a ir en contra de lo que tú quieres hacer para Dios. ¿Por qué? Por la sencilla razón que eres altivo. Por la sencilla razón que tienes altivez de espíritu. Gloria al Señor. Y si nosotros leemos con profundidad la Biblia, ¿por qué cayó el querubín? ¿Por qué el querubín, gloria al Señor, cayó de la gracia de Dios? Por la sencilla razón que se puso altivo. Se puso altivo. Él vio el sastre que Dios le dio, el sastre, la vestimenta que Dios le dio, la vestimenta que Dios le creó. Se vio lindo, se vio hermoso y dijo, párate, yo soy mejor que todos tus ángeles aquí. Y Dios lo vio y lo echó para abajo. Entonces dice la palabra, Dios resiste a los soberbios. ¿Y por qué Dios resiste a los soberbios? Pues, hermano, porque Dios no va a bendecir a ningún soberbio, a ningún altivo, hermano, gloria al Señor. Dios, la Biblia dice que Dios los mira de lejos, pero dice, da gracia a los humildes, a una persona humilde, a una persona, hermano, gloria al Señor, que depende de Dios. A una persona, gloria al Señor, hermano, que está está a la disposición de ayudar, está a la disposición de levantar. Una persona humilde es una persona, hermano, que no tiene mucho ego, que no se da muchas pompas, que deja que Dios pelee por él, gloria sea al Señor. Pero Dios resiste a los soberbios, Dios lo resiste, gloria sea al Señor. Entonces, dice la Biblia, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que él os exalte cuando fuese tiempo. Oiga bien, y aquí el apóstol Pablo, el apóstol Pedro le habla a la iglesia, que la iglesia de Cristo tiene que ser, número uno, obediente y sumiso uno a los otros, y tenemos que ser humildes, gloria sea al Señor, porque hasta las personas es las que Dios está buscando en estos tiempos para derramar su gloria, para derramar su poder, para derramar su autoridad, que donde quiera que tú te pares, ministro, con esta característica, gloria sea al Señor, tú vas a ver la poderosa mano de Dios en tu vida. Pero oye bien, la Biblia nos manda, hermano, a que humillarnos. Nos manda a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Ahora, claro, una persona que no es humilde nunca se va a humillar, porque esa persona se cree autosuficiente. Gloria sea al Señor. Y yo estoy buscando personas que son humildes, que se humillen bajo la poderosa mano de Dios, para que él os exalte cuando fuere tiempo. Quiere decir que para Dios todo es un tiempo. Para Dios todo hay un tiempo, gloria al Señor. Entonces tenemos que comprender, amados hermanos, gloria al Señor, que cuando tú quieres algo de Dios, cuando tú le pides algo a Dios, cuando tú estás clamando a Dios por algo, gloria al Señor, tú tienes que entrar en un periodo de espera. Tú tienes que entrar en un periodo, gloria al Señor, de espera, para que Dios obre en su tiempo. Pero ¿qué es lo que pasa, hermano? Sabemos, hermano, que hoy las personas se hace difícil esperar. Hay unas personas, hermano, gloria al Señor, y yo no sé si usted se ha dado cuenta, que a las personas hoy día no les gusta esperar, quieren toda prisa. Las personas de hoy pelean, hermano, en las filas de los bancos, alábalo. Yo por lo menos cuando voy a pagar el internet y llego al banco, que hay una clase de fila como de 60 personas, pues yo como cristiano, como creyente en Jesucristo, y bautizado con su santo y bello espíritu, pues yo tengo que esperar. Y hay a veces que me toca el número 40, o el número 50, pero yo pacientemente tengo que esperar a que baje la fila para yo hacer mi pago, gloria al Señor. O sea, hermano, si a veces nosotros, para lo secular, esperamos, ¿por qué no podemos esperar al tiempo de Dios? Cuando Dios quiere orar, cuando Dios diga contestarte, hermano, pero tenemos que esperar. Y mira lo que sigue diciendo el apóstol Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. O sea, tú tienes que echar tu ansiedad, porque, hermano, porque el esperar en Dios nos causa ansiedad. ¿Qué es ansiedad? Tú te desesperas, tú quieres que eso llegue, y tú te pones pensativo, Dios hará, Dios no hará, Dios me va a contestar, Dios no me va a contestar. Han pasado un año y Dios no me contesta, han pasado dos años y Dios no me contesta, gloria sea al Señor. Eso es ansiedad, que tú quieres, que tú anhelas, que Dios te conteste, hermano, pero Dios te tiene en un tiempo, gloria al Señor. Y cuando llega ese momento a nuestra vida de ansiedad, gloria al Señor, ¿qué es lo que nos manda hacer el apóstol Pedro? Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Pero gloria sea el Señor. ¿Por quién tú estás clamando? ¿Por quién tú estás clamando? ¿Qué Dios te habló? ¿Qué Dios te prometió? ¿Qué Dios te prometió? ¿Qué Dios te habló de antemano? Gloria sea el Señor. Pues mira, echa tu ansiedad delante de Dios. La Biblia dice en el libro de Mateo, hermano, venid a mí los trabajados y cargados que yo los haré descansar. O sea, Dios te dice en esta hora, echa a mí tu carga. Echa a mí, gloria sea el Señor, tu ansiedad. ¿Por qué? Porque yo tengo cuidado de ti. Gloria sea el Señor. O sea, hermano, que mientras tú esperas la bendición de Dios y se tarda, hermano, Dios te dice, yo tengo cuidado de ti. Wow, qué palabra poderosa, hermano, es esta. Qué palabra poderosa es esta, hermano. Dios te dice, mira, yo tengo cuidado de ti. Hermano, la Biblia está ahí. Dios te dice, Dios, yo tengo cuidado de ti. Echa tu carga sobre mí. Echa tu carga. Echa tu carga sobre mí, gloria al Señor. Te dice el Espíritu Santo en esta hora, a ti mujer que estás ahí, que estás esperando por un milagro de Dios. Que estás esperando porque Dios te hable. Que estás esperando que Dios cumpla el propósito en ti. Te dice el Espíritu Santo a través de su palabra. Espera en mí, te dice Dios. Usa en la quema, mamá, llama. Espera en mí, te dice Dios. Hermano, y la ansiedad es bien peligrosa en estos tiempos. ¿Por qué? Porque cuando una persona cae en ansiedad, gloria sea el Señor, a veces, hermano, nos desesperamos. A veces, hermano, viene la desesperación a nuestras vidas. Entonces, cuando llega la desesperación, que no podemos aguantar más, hermano, cuando Dios nos dice, mira, mientras llegue lo que te prometí, humíllate bajo mi poderosa mano, aleluya, para yo exaltarte cuando fuera el tiempo, gloria sea el Señor. Dios quiere que tú te humilles. Si Dios te habló de algo, espera en Dios y humíllate bajo su poderosa mano. O sea, mientras no llegue lo que tú estás esperando, métete en la presencia de Dios, métete en la candela de Dios, métete, y no le den lugar al diablo. Gloria sea al Señor, aleluya. Y ese es el problema que estamos viendo, hermano. ¿Tú sabes cuántas personas yo he visto, hermano, que se han salido de la voluntad de Dios? Se han salido de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque se llenaron de ansiedad. Se llenaron de ansiedad, hermano, y se adelantaron al propósito de Dios. Gloria sea al Señor. Y ese es el problema que estamos teniendo hoy en las iglesias en Puerto Rico. Por eso tuve, hermano, muchos ministerios fracasados. Muchos ministerios, hermanos, que andan sin cobertura de Dios. Muchos ministerios, hermanos, que andan sin la llenura de Dios. ¿Por qué? Porque una vez, hermano, Dios me habló que tenían ministerios poderosos y como no llegaba el día de ellos para Dios usarlo, hermano, se adelantaron. Gloria sea al Señor, quisieron volar en cañones y lamentablemente cogieron un poco de vuelo en la carne. Gloria sea al Señor, hermano, y se cocotaron y se dieron duro con la baja, con la piedra. Gloria sea al Señor, y hoy tú los buscas y están derrotados. Hoy tú los buscas, algunos están en el mundo metiéndose droga, algunos han caído en adulterio, algunos han caído en fornicación. Gloria sea al Señor, algunos cogieron mujeres, gloria sea al Señor, aleluya, y se embalaron en el pecado. Gloria sea al Señor, otros fueron inteligentes, aleluya, gloria sea al Señor, y se metieron bajo la cobertura de Dios y están esperando el momento de Dios. ¿Qué te dice el Espíritu Santo en esta hora? Que tienes que esperar en Dios. Gloria sea al Señor. Entonces, tenemos gente hoy día que se han adelantado, hermano, los que Dios le prometió, para los que Dios le habló, gloria sea al Señor. Y eso es bien peligroso. La Biblia dice, hermano, sé sobrios y verá, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Oye, mi hermano, yo no sé si tú has visto en Discovery Channel los documentales de los leones. ¿Cómo operan los leones? ¿Cómo trabajan los leones para cazar? Están en silencio velando la presa. Están en silencio velando la presa. Y Satanás, y mejor dicho, los leones, tienen tres tipos de presa. Gloria sea al Señor, que al león le gusta comer. Número uno, el animal joven es el que está tierno. Gloria sea al Señor, o sea, el neófito, el recién convertido, el que lleva meses en la iglesia, gloria sea al Señor, el que anda sin cobertura, gloria sea al Señor, el animal joven es el que carece de conocimiento, de experiencia, y por eso tú ves, hermano, que a veces en las manadas, ya sea en manadas de ovejas, en manadas de cabros, en manadas, gloria al Señor, de cabra, de estos animales, siempre vemos, hermano, quiénes son los que se adelantan un poco. Los jóvenes, hermano. Los jóvenes siempre son los que como que se salen del grupo y se van a aventurar por ahí. Gloria sea al Señor, y se salen de la cobertura, hermano. Y por eso es que el pastor coge a los ovejas jóvenes y como que le da con el bastón, con el callado pastoral, y dice, ovejita joven, métete al rebaño, vamos, ábrega, ábrega. Hermano, ¿por qué? Porque el joven le gusta aventurar. El joven le gusta, hermano, el joven se cree que se la sabe toda. Y por eso tú ves, hermano, la mayor parte de los hogares disfuncionales, gloria sea al Señor, fueron verdad porque jóvenes no siguieron instrucciones a los padres. Y sabemos, hermano, que cuando llega el tiempo, la edad de un joven, que un muchacho que llega a los 13, 14 años, 15 años, hermano, el joven se cree que se la sabe todo, alábalo. Y a esa edad, hermano, el joven no recibe los consejos del padre. No recibe, hermano, la sustancia del regaño. Porque el joven a esa edad dice, no, papi, si yo sé. No, papi, si yo sé. Y tú le hablas, mira, eso no es así. Él dice, no, papi, eso es así. No, papi, si yo sé. No, si yo sé de esto, papi, yo sé. Déjame solo que yo sé. Hermano, la edad bien peligrosa son los 13, 14 años, 15, gloria al Señor. Que el joven se cree, hermano, que puede valerse por sí solo, gloria al Señor. Así también, hermano, es lo espiritual. A veces, hermano, cuando alguien se convierte a Cristo, gloria al Señor, y lleva dos o tres meses en el Evangelio, y lleva dos o tres meses, y lleva ya casi un año, hermano, hay jóvenes recién convertidos que se creen que se la saben todas. Hay gente del Evangelio, hermano, que se creen que pueden vivir, hermano, sin coger consejo. Gloria al Señor. Y déjame decirte, hermano, que a esas personas así, el diablo la está velando. Gloria al Señor. ¿A quién diablo está velando, hermano? A las personas que no quieren coger consejo. A las personas que no se someten a los pastores. A las personas, hermano, que no escuchan a los ancianos de la iglesia. A las personas que no se someten. Esos son las presas del diablo. Gloria al Señor. A esos son a los que el diablo quiere. Le va a dar duro, gloria al Señor, porque no quiere someterse. Mi alma alaba al Señor. Segunda presa, hermano. Segunda presa, que son las favoritas del león, y es la presa enferma. La presa esa enferma, gloria sea el Señor, la presa enferma, el animal enfermo, gloria sea el Señor, es un animal, hermano, que está enfermo, y al estar enfermo, hermano, gloria sea el Señor, pierde la agilidad, gloria sea el Señor, y está hermano enferma, y este animal enfermo, hermano, ¿qué hace? Muchas veces se aísla, muchas veces se aísla y se va lejos, gloria sea el Señor. Esas son las personas que tenemos, hermano, dentro de las iglesias. Hoy día tenemos personas enfermas dentro de la iglesia, personas, hermanos, con enojo, personas, hermanos, con raíces de amargura, personas bocincheras dentro de la iglesia, alaba los que no son velorio. Tenemos personas, hermanos, gloria sea el Señor, que son celosas, personas, hermanas, endemoniadas dentro de las iglesias, gloria sea el Señor, personas, hermanos, que se levantan contra el hombre de Dios, personas, hermanos, que cambien la palabra, personas, hermanos, que cambien el mensaje, personas, hermanos, gloria sea el Señor, que siempre viven con el enojo, que siempre viven, hermanos, con esa raíz de amargura, esas personas así, el diablo, hermano, las está velando, esas personas así, hermano, son presas fácil para Satanás y los demonios. Gloria sea el Señor. ¿Cuánta gente enferma tenemos dentro de la iglesia, hermano? Que tú las ves siempre en lo mismo. Hermano, que tú les aconsejas y no quieren coger consejo. ¿Por qué no quieren coger consejo? Hermano, porque están enfermas. Están enfermas, hermano, que no quieren escuchar consejo. Gloria sea el Señor. Entonces, esas personas así, que son altivas, esas personas así, hermano, gloria sea el Señor, que son orgullosas, ¿qué hacen? Hermano, se alinean, se van, gloria sea el Señor, y crean bonche dentro de las iglesias, crean grupitos dentro de las iglesias, gloria sea el Señor. Entonces, cuando llevamos esto al reino animal, el león está velando a la presa enferma. ¿Por qué? Porque la presa enferma se sale del rebaño, se sale de la manada, y como está enferma se aísla, gloria sea al Señor, y allí se tira a morir, gloria sea al Señor. Entonces, cuando el león ve eso, el león va tras ella y la ve, hermano, y se la devora. Entonces, ¿qué significa devorar? Devorar significa tragar completo, gloria al Señor. Y hay personas dentro de la iglesia, hermanos, que se han desviado. Hay personas, hermanos, que no aguantan el ataque del diablo. ¿Por qué? Porque no se someten en la oración, porque no se someten en el ayuno, porque no se someten a los pastores ni a la vigilia. Entonces, ¿qué hace, hermano? Se retiene en su casa, se alinda, se apartan, gloria al Señor. Entonces le echan la culpa a los pastores, le echan la culpa, gloria al Señor, a quien, al evangelista que está predicando la palabra, le echan la culpa, gloria al Señor, al hermanito que está dando lengua, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque están enfermos, gloria al Señor. Entonces se quedan ahí en la casa, y allá Satanás, hermano, se los devora, le da un golpe de muerte, hermano, que no se pueden levantar, gloria al Señor. Esas son las personas enfermas dentro de las iglesias, gloria al Señor. Entonces, hermano, la tercera presa de un león para comer es la presa gorda, alábalo, ay Dios mío, es el animal gordo. El animal que está gordo, gloria sea al Señor. ¿Y qué le pasa al animal que está gordo? Hermano, pierden la agilidad, se pone vago, gloria sea al Señor, y no quiere trabajar. Saludamos al pastor Moisés, mi pastor, Dios te bendiga, pastor Moisés Caraballo. Estamos hablando bajo el tema Satanás te está velando, gloria sea al Señor. Entonces, hermano, esa presa gorda, hermano, se pone vaga, no quiere trabajar para Dios, gloria sea al Señor, pierde agilidad. Entonces, cuando llevamos esta presa gorda a la iglesia, son las ovejas, gloria sea al Señor, hermano, que se embuchan. Son las personas, hermano, gloria sea al Señor, que corren detrás de los hombres, que corren detrás de los hombres. Gloria sea al Señor, que comen, hermano, cuanta basura hay, que comen cuanta porquería hay, hermano, en los cultos. Gloria sea al Señor. Mi alma alaba al Señor. Son estas personas, gloria sea al Señor, hermano, que faltan a los cultos de ellos y se van para otros cultos. Gloria sea al Señor. Y hoy día, como está esto, hermano, en las iglesias, con la apostasía, esto está tremendo, hermano. Hoy día tenemos que chequear, hermano, quiénes son los que lo están predicando. Hoy día tenemos que chequear quiénes son esas personas, hermano, que estamos, hermano, que estamos invitando a nuestras iglesias. Hay que chequear, hermano, quiénes son esas personas, gloria sea el Señor, que están predicando en los altares. Entonces, estas personas, gloria sea el Señor, así, de este calibre, hermano, que se comen cuanto mensaje hay por ahí. Entonces, estas personas así, hermano, se indigestan, se llenan tanto, hermano, gloria sea el Señor, y a veces, hermano, hasta se confunden, porque van a una iglesia donde le predican sana doctrina, y después al otro día se mete a una iglesia, gloria sea el Señor, que le predican otra cosa, alaba a los que no son verdadero. Entonces, un poquito de acá, un poquito de acá, un poquito de acá, no. Hermano, hay que saber dónde nos metemos a escuchar palabra de Dios. Entonces, hay personas así detrás de los evangelistas. Hermano, yo dejé hace años detrás de estar detrás de los hombres, alábalo. De estar detrás de los evangelistas. Bueno, siempre y cuando, ¿verdad? Este apoyo a uno que otro. Y siempre que predique palabra de Dios, alábalo. Gloria sea al Señor. Porque tampoco voy a ir, hermano, a apoyar a cualquier evangelista. Porque hoy, hermano, hoy hay que ser selectivo a quien apoyar. Gloria sea al Señor. Y yo, bueno, hermano, tengo a los evangelistas que son de testimonio. Que sé que son, hermano, evangelistas de testimonio, evangelistas, hermano, que se vuelven en la palabra, que se vuelven en santidad. Gloria sea al Señor. Y tengo personas que apoyar. Gloria sea al Señor. Entonces, estas personas así, que se pasan detrás de los hombres, hermano, se enferman. Gloria sea al Señor, hermano, nunca crece. Gloria sea al Señor. Y eso es lo que estamos, hermano, hablando en esta hermosa noche. Entonces, las personas así, que se pasan brincando de iglesia en iglesia, las personas, hermano, gloria sea al Señor, que están vagas y que no quieren trabajar para Dios, gloria sea al Señor, esa es una presa fácil del diablo. El diablo quiere comerse un bajón mantequilla, alaba a Dios. Y esas son las presas que el diablo, que el león le gusta, gloria sea al Señor. ¿Por qué? Sé sobrio y verás, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a devorar a quien devorar. Gloria sea al Señor. Hermano, esto es sencillo. Oye bien, al cual resistir firme en la fe. O sea, hermano, ¿cómo tú vas a resistir el diablo? ¿Cómo tú no vas a resistir, hermano? Hermano, estando firme en la fe. Entonces, yo puedo hablar aquí que hay personas que perdieron la fe, perdieron la doctrina y no pueden, hermano, resistir al diablo. Porque Satanás sabe Biblia. Satanás sabe bien, hermano. ¿Y cómo tú resistes al diablo, hermano? En la fe. O sea, tú tienes que permanecer en la fe. ¿Y qué es permanecer en la fe? Permanecer en la fe es el permanecer en la creencia. Permanecer en la doctrina. Permanecer en la enseñanza. Permanecer bajo la cobertura de Dios para que pueda resistir. Porque nadie en la carne va a meterle mano al diablo, alábalo. Porque el diablo es espíritu, y al diablo hay que pelearle en el espíritu. Nadie en la carne puede pelear con el diablo, hermano, porque va a fracasar. Gloria al Señor. Dice, ¿a cuál resistirme en la fe? Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vosotros, en vuestros hermanos, en todo el mundo. Quiero decir que mientras nosotros pasamos tribulaciones, mientras nosotros pasamos persecuciones, gloria sea al Señor, pasando. Alábalo que no con velorio. O sea que tú no eres el único que está pasando persecución. Tú no eres el único que está pasando por la prueba, hermano. Hay más hermanos. Por eso es que Dios nos quiere, gloria al Señor, hermano, que estemos juntos, unánimes y juntos, sumisos, orando los unos por los otros. ¿Por qué? Porque el mismo padecimiento se va cumpliendo en otros hermanos. Hermano, Pedro lo vivió. Pedro lo vivió. ¿Quién no lo vivió? Lo vivió Juan. Lo vivió Marco, Lucas. Lo vivieron, hermano. Ellos lo vivieron. Por eso, hermano, que ellos estaban juntos en armonía. Por eso es que nosotros, como ministros de Jesucristo, tenemos que orar. Yo oro mucho, hermano, por los evangelistas de Puerto Rico. Yo oro mucho por los evangelistas de Puerto Rico, hermano. Porque yo sé que en Puerto Rico hay evangelistas tremendos. Hay evangelistas, hermano, que Dios los está usando con poder y gloria. Hay evangelistas, hermano, que si yo pudiera irlos a apoyar, hermano, yo los apoyo, gloria sea el Señor. ¿Por qué? Porque son evangelistas de estos últimos tiempos, jóvenes, que Dios está levantando justo en estos últimos tiempos. Evangelistas con poder, evangelistas con unción, que echan fuera demonios, evangelistas usados en don de ciencia, evangelistas que Dios los usa, hermano, en milagros y sanidades, y sobre todo, evangelistas que Dios los usa en la palabra. A mí, gloria al Señor, a mí no me sorprende un milagro, hermano. A mí no me sorprende el que eche fuera demonios, porque yo también echo fuera demonios. A mí no me sorprende que Dios use a alguien en don de ciencia, porque a mí también Dios me ha usado en don de ciencia. A mí lo que me sorprende es, hermano, es que Dios se meta en un hombre y trace la palabra como está escrita, gloria sea el Señor. Hermano, la palabra sobre todo, gloria sea el Señor. Que prediquen la verdad, que prediquen conforme a lo que está establecido por Dios, hermano. Que no le vendan sueños a la gente, gloria sea el Señor. Ahora mismo, gloria sea el Señor, mira cómo está Rafael Fofón. Daniel Fon está, hermano, a punto de que le quiten la iglesia. ¿Pero qué pasó? A él supuestamente le profetizaron bendición y que Dios iba a empezar su camino. Y mira ahora cómo está, hermano. Hermano, la gente vendiendo sueños. No, tenemos, hermano, que ser, hermano, debe ser Señor de una sola pieza, gloria sea el Señor. Satanás te está velando, gloria sea el Señor. Y no vamos a permitir, hermano, que Satanás nos robe el gozo. No vamos a permitir, hermano, que Satanás nos robe la comunión, gloria sea el Señor. Y vamos a meterle mano al asunto. Vamos a meterle mano, hermano, a la vida eterna, gloria sea el Señor, en esta hora. Gracias, Espíritu Santo. Bueno, son las 10:50. Dice aquí el pastor Moisés, 1 Pedro 5:9, al cual resistí firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vosotros, en vuestros hermanos, en todo el mundo. Gloria sea al Señor. Gracias, Espíritu Santo. Bueno, hermano, todo aquel que quiera dejar las peticiones, pues puede ponerlas, podría dejar, y vamos a estar orando, ya son las 10:50. Dejen su petición en el chat. Para orar en esta hermosa noche del Señor. Así que, hermano, resiste al diablo, resiste a Satanás, que tú vas a ver la victoria. Y mientras Dios, hermano, se tarde, tú métete con Dios para que Dios te exalte cuando fuese tiempo. Dice Marín de Arizona, oración por sanidad y fortaleza. Padre, en el nombre de Jesús, te presento a Mayrín, a Miriam de Arizona. Te pido, Padre, por sanidad y por fortaleza sobre esta mujer. Sama Kunda Lamafai. Recibe sanidad, Mayrín, ahí. Miriam, recibe sanidad. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Padre, sana ese cuerpo, sana la violencia, Padre, fortalece esa mujer, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Padre, para tu tu gloria, Señor amado, Dios mío. Creemos esa palabra, Dios, y la enviamos a hacer zona, por ejemplo. Carmen Colón de Worcester, oren por mi nieto que está hospitalizado y por fortaleza. Padre, en el nombre de Jesús, te presento el nieto, Dios mío, Señor, de Carmen Colón, que está hospitalizado, Padre Santo, Dios mío. Linda Basáis, tú conoces, Señor, la situación. Tú conoces, Señor amado, Padre, lo que está pasando este joven, Señor amado. Métete en ese hospital, Señor amado. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, pon tu mano sobre ellos, Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Para tu gloria, Señor amado. Así te pido por mi pastor. Bendice a mi pastor. Bendice, Señor, a su esposo, a su familia. Bendice a mi familia. Bendice, Padre, estos viajes, Señor, que voy a tener. Padre, que partimos para Estados Unidos, que partimos para Nueva York, Señor, a predicar tu palabra en esta cruzada, Señor amado, en esta poderosa noche, Señor, te pedimos fortaleza para mi persona. Te oramos por Mayra Cruz, oración por salud para mí y trabajo para mi hijo. Padre, en el nombre de Jesús, tú eres el Dios que suple. Tú eres el Dios que suple, Padre, suple trabajo, Señor, para el hijo de Mayra Cruz. Mayra Cruz, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, abre puertas, Señor, para ese muchacho, Dios mío, que las cosas sean tan malas, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Para tu gloria, Señor amado, te presento a Brenda, Dios mío, que pido oración por la sobrina, Dios mío, que está rebelde. Oh, Señor amado, tú trata con esa muchacha, Dios mío, que se fue de la casa, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Padre, Dios mío, toca el corazón a esa muchacha, Dios, que se fue de la casa, Dios mío. Envío ahora la palabra sobre esa muchacha, Dios mío, Señor, que huye de la casa, Jehová. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, para tu gloria, Señor amado, para tu gloria. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Padre, creo esta palabra, gloria sea el Señor. Wow, qué tremendo, hermano. Les pido la oración. Se nos abrió una puerta grande en el área de Kentucky, de Estados Unidos. Me están coordinando 3 días de campaña en una iglesia en Kentucky, en Estados Unidos. Y Dios mediante, pues vamos a ir para allá a predicar la palabra. Ellos van a coger con los pasajes, con los pedajes y todo. Así que, hermano, Dios está abriendo puertas, pastor. Gracias, Señor, hermano. No me suelten de las oraciones. Estamos viviendo un momento bien lindo de nuestro ministerio. Gracias, Señor, hermano. Y porque no hace falta cambiar el mensaje, hermano, para que Dios te haga puerta. Nosotros predicamos un mensaje fuerte de esa doctrina, hermano, y Dios abre puertas, hermano. No hace falta vendernos como lechones de a peso, alábalo. Como han hecho muchos evangelistas en Puerto Rico, que se han vendido como lechones de a peso, alaba a Dios. Así que, hermano, ore mucho por nosotros para que Dios rompa las cadenas. Como dice Burgos, Dios ora a los que le honran. Así que, hermano, Dios le bendiga y saludamos al pecador arrepentido. Dios te bendiga, pecador arrepentido. Gracias por tu sintonía. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este programa, Señor amado. Te pido fortaleza, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que bendice a Canaima, bendice a su esposa, Señor amado. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, para tu gloria, Señor amado. Te pido fortaleza, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Así que, hermano, Dios le bendiga, Dios le guarde, y será hasta otro lunes en su programa Liberación para las Naciones. Así que, hermano, cuando estemos en Estados Unidos, vamos a transmitir desde Nueva York, por aquí, por como llama de Fuego Tu Vida, el lunes, cuando estemos allá. Gloria, dice el pecador arrepentido, los lechones son para chicharrones, eso es así. Así que, hermano, Dios le bendiga, adelante y para el cielo. Así que, caramba, llévatelo. Dios le bendiga.